industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix incorporará series coreanas a su catálogo. Durante los próximos meses se estrenarán tres apuestas hechas en Corea del Sur y se está trabajando por lo menos en tres proyectos más de este tipo. Abarcan desde historias ligadas al crimen hasta los infaltables romances. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.